Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Sí. Señores, buenas tardes, buenas noches. Hoy es una emisión más de El Bueno y el Malo. Hoy con una gran ausencia, que es mi gran amigo y compañero Fernando, que por situaciones personales tiene que estar en Buenos Aires. Así que le deseo una buena y pronta retornación, diría un amigo. Ya está volviendo mañana, así que un abrazo grande a él. Y bueno, yo aprovecho que no está el malo, digo a mi compañero. Así que tengo toda la pecera para mí. Un gran abrazo a Diego, que hace mucho que no lo veo. Nuestro operador, Cecil, a todos, al Moncho que se acaba de ir. Así que bueno, hoy, sábado 28 de julio, una emisión más del Bueno y el Malo. Y arrancamos con todo. Hace frío, estuvo nevando. Y estás ahí seguramente preparándote para tomar algún vinito, alguna picadita. Estás haciendo algo de comer rico, con la patrona, con alguien. Bueno, joya. Subí volumen. Vamos a levantar la temperatura un poquito. Con un 3x1, el primer 3x1, ahí, bueno, lo que tenía ganas de poner, ahí todo un poco. Así que digo, cuando quieras, disponé, dale gas, subí volumen, ¿eh? Sí, es Riff Raff. ¿Qué otra cosa va a ser? ¡Dale gas! We'll be right back. Turn up the light. Yeah. takes over. When the music's over, subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside. Face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A feast of friends alive, she cried, waiting for me. Lleva el 3x1, con The Doors, que decía de The Music is Over, o The Music is Gone, y en realidad la música recién empieza, así que quédate en Goga, en el bueno y el malo. Y de fondo suena ahí Pink Floyd, obviamente que últimamente estamos poniendo mucho, además de que nos gusta, es porque todos los sábados, casualidad o no, hay en el efemérides alguna noticia que tiene que ver con Pink Floyd. En este caso, nuestro querido Richard Wright, que se fue hace poco, tecladista y alma mater de Pink Floyd. Hoy es su cumpleaños, hoy, un día como hoy, de 1943, nacía Richard Wright en Londres. Y bueno, ¿qué decir Richard Wright? Hemos dicho muchas cosas. Mejor que decir es escuchar. Dale gas, Diego. What do you want from me? Tocaban algo, ¿no? Estos muchachos. Bueno, ahí seguimos Pink Floyd con nuestro pequeño homenaje a Richard Wright. Y arrancamos, obviamente, más arriba porque también un día como hoy debutaba Mick Jagger en una película que se llamaba Ned Nelly. Hoy se cumple aniversario de esto de 1970. El tipo ya andaba por el cine, por todos lados. Vamos a escuchar un poco. Jagger es así, es cantante, es actor, es modelo, es Lord, declarado por los reyes de Inglaterra, bueno, de todo un poco. Pero recordemos que Jagger actuó en varias películas, por ejemplo en Free Jack, ahí en el año 92, en The Man from the Island Fields, en Bend, en un montón de películas. Y parece que es buen actor, los ingleses les gusta cantar y les gusta actuar. Y recordemos también a David Bowie y tantos otros cantantes o músicos que han actuado. Pero bueno, mejor escuchémoslo cantar, ¿no? ¿Qué decís, Diego? Sí. Dale. El rock están unidos por la misma pasión. Una gran jugada puede levantar un estadio entero. Un buen solo de guitarra también. Deporte y rock en el bueno y el malo con el Chavo Cardano. Bueno, ahí se iba las noticias, la gente de Restón, la gente de aquí y de allá. Y acaba de llegar un amigo, un hermano, un primo, ¿qué diría? ¿Qué tal, Julito? Bien, bien. Y hola, bueno. Bolsón, y a toda la comarca que nos está escuchando. Qué grande, qué buen ejecutor que tenés. Igual que el que está del otro lado de la línea, que es el Chavo Cardano. Hola, Chavo. Muy buenas tardes y noches por allá, por el sur. ¿Cómo anda esa comarca? Y acá está. Un poquito helada, un poquito nevada. Un poco solar, también te veo. Un poco solar, como loco malo. Decís que está mi primo acá, que vino a Buenos Aires, Julito, la duda, que la verdad, si no fuera por él me sentiría muy solo. Porque digo, lo tengo en la pecera. Pero bueno, claro. Y todos nuestros amigos, ¿no? Como Marcelo, jugando, sí. Jugando con mímica, digo, ahí con el operador. Y sí, no me queda otra. Pero bueno, viste cómo es Fernando. Es así, él aparece y desaparece, es un ninja. Sí, es un fantasma. Eso, bueno, Chavo, tanto tiempo que no te sacamos al aire, nuestro corresponsal de lujo. Un montón que nos hablábamos y nos agarraste, o me agarraste ahora en este momento con el tema de los Juegos Olímpicos, que la verdad, a fondo, sí, me imagino. Me estás en contacto con todos esos amigos, está todo el mundo enganchado como nunca, viendo cualquier cosa, pesa, ping-pong, todo está bueno. Y alentando obviamente a cualquiera que esté con nuestra camiseta de la selección, ¿no? En el deporte que sea. Lógico, Argentina y Sudamérica, ¿no? ¿Cómo que no? Totalmente. Bueno, Chavo, ¿y qué noticias hay que a vos te parezcan relevantes respecto de, obviamente, de las Olimpiadas y de rock, por qué no? Sí, bueno, si querés arrancar con el tema que nos compete un poco a nosotros, que tiene que ver el deporte y el rock un poco, sí. Tenemos que decir que una de los Juegos Olímpicos, creo que la elección de Durán como comienzo pareció muy bueno la elección, y muy bien también están ellos. La verdad que como apertura, la voz de mítico cantante Simón Lebón, sí. Me parece que siempre está a la altura de las circunstancias, me parece que estuvo muy bueno. El cierre era obvio, con Paul McCartney cantando con You, y bueno, me parece que estuvo bastante bueno, con claro. Bandas como New Order. Muchas bandas clásicas, ¿no? Sí, ellos trataron de hacer una mezcla con los cuatro países, un poco el Reino Unido, ¿no? Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia. Claro. Entonces tocaron grupos como Snowpack, es decir, Stereophonics, Paolo Nutini, bueno, más claro. O menos trataron de que haya uno de cada país. Así bien. Que bueno, por eso también estuvo la banda británica Blur, Paul McCartney, bueno, creo que faltaba Led Zeppelin y los Rolling estaban todos, ¿no? Mirá, hablando de Led Zeppelin, es el elegido hoy nuevamente, así que en la segunda hora, después del 3x1, vamos con Led Zeppelin también, así que aquellos que están escuchando, quédense, porque obviamente vos sabés que, así como estuvieron los clásicos en las aperturas de las Olimpiadas, este es un programa de rock clásico también. Hay que admitirlo, como saben, no experimentamos mucho, pero bueno, vamos siempre a lo que nos gusta escuchar y a la gente le gusta escuchar, y en realidad es un poco peyorativo, pero es así. Si bien hablamos de noticias con vos, sobre todo, y del rock de la actualidad, nos gusta rockear y nos gusta el rock del bueno. Totalmente, hoy, totalmente. Bueno, bastante bien, y me parece que es una lección linda para este día frío acá también en Buenos Aires, escucharle Zeppelin es el sumo. Bueno, por lo menos para mí, para vos, los troemas amantes totalmente de Led Zeppelin, muy bien, rindo a sus pies. Bueno, terminando con la música, me parece que lo del grupo Arctic Monkeys también fue muy sí. Bueno, la banda está en muy buen momento y me parece que también estuvo bien en la elección. Eso con respecto a la música. Después, si tenemos que pasar al deporte propiamente dicho, tenemos que decir que bueno, no fue un gran día para el deporte argentino, tuvimos buenas y malas, pero sí. Bueno, cosas que van pasando que uno un poco también se la veía venir, como el tema de David Nalbandian, que perdió con el serbio Tipsarevic muy fácil, sí, sí. Luego se fue al dobles, perdió también con Eduardo Schwan, Yodra y Songa, la pareja francesa, también bastante... Permitime interrumpirte, y David, que está como en una recta de final, o por lo menos en una chicana de definiciones, ¿no? Porque él se había puesto a punto para volver después de un par de años, que se había retirado prácticamente de su nivel, y tuvo ese episodio lamentable en Wimbledon, ¿no? Que fue lamentable, pateando al Lyme, no sé cómo se dice en tenis, y la verdad que a partir de allí es como que decís, ¿viste qué hacemos, David? ¿No? Y eso, más que nada en un deporte como caballeros, que las cosas es realmente llamativo, llama mucho la atención, sí. Y quizás no llama tanto la atención a nosotros de Nalbandian, que es un tipo controvertido sí. Permanentemente y tiene todas estas cosas. Parece como que saca el mejor argentino de adentro suyo para jugar. Sí. Y cuando habla y cuando tiene acciones de este tipo, ¿no? El mejor argentino, sí, el mejor argentino en todo sentido. Sí, me parece que sí. Y el Juego Olímpico anterior, habíamos hablado en algún momento con vos, y yo te contaba de deportistas que habían ido y que el tipo estaba lesionado y había ido igual. Sí. Y no tenía, podía haberle dejado un lugar a Cañas, que era su última oportunidad en el Juego Olímpico, y el tipo fue igual y ni siquiera se presentó a jugar porque estaba lesionado, o sea, fue a pasear. Y ahora, de vuelta, primer día, es decir, acá hay personas que se preparan 4 años, Nico, sin posibilidad de tener mucha ayuda, y este tipo le sobra la plata, como el Potro, como Mónaco, como Nalbandian, que vive jugando y prepara muchísima plata, y la verdad que es un Juego Olímpico retirarse en el primer día en los dos certámenes que se presenta, claro. Tanto en singles como en doble, la verdad que te da un poco de bronca. Y sí. Nosotros la otra vez estuvimos el fin de semana en el Tigre, viendo el mes pasado en el Tigre, viendo algunos deportistas argentinos que iban a los Juegos Olímpicos, y si vos ves donde entrena el Remo y todos los demás, te da vergüenza ajena. Claro, ¿no? Y propia. En canales internos de las Islas del Tigre, donde buscan un lugarcito como para poder practicar. Bien. Así queda un poco de bronca. Bueno, Juan Martín del Potro le ganó al croata Dodig 6-4-6-1. Está camino, me parece, a pelear por una medalla, si no es que se cruza con el fenómeno de la historia del Mundial, que es Roger Federer, que me parece que va directo a la medalla de oro. Y sí. Más sabiendo que Nadal no juega, postación. Claro. Le ganó a Fascia a Federer 6-3, 5-7, 6-3. Sí. Y me parece que si no se lo... Al colombiano, a Fascia, sí. Sí, y esperemos que Del Potro no se lo cruce hasta la final, ¿no? Porque si no, hasta el problema. Qué linda final sería, ¿no? Porque de última, una Olimpíada, una final con Federer, ¿no? Tenía sí, el problema es que se empiezan a cruzar de una manera bastante aleatoria y puede pasar cualquier cosa. Claro. Después el ruso Bogomolov le ganó a Berlok, a Charlie 7-5-7-6, así que hay otro argentino que está afuera, así bien. Que todo depende de Del Potro. Si vamos a la raqueta un poco más chiquita, tenemos que hablar de ping-pong. Nuestro compatriota, que en realidad es un chino venido acá de Argentina, sí. Y se hizo argentino, Liu Song, ganó en 4 sets corridos al congoleños acá, y lo tenemos, es un personaje, realmente es un personaje. Sí. Yo estuve hablando con él, es un personaje extraordinario, que vive mitad del tiempo acá y mitad en Francia. Mirá vos, es chino. Y es chino. Muy bien. Pero gracias a él nosotros tenemos una posibilidad muy concreta de medalla, Nico. Es el último campeón panamericano. Muy bien. Me parece que lo destacable también lo de Federico Molinari, que se clasificó para la final en los anillos. En los anillos, sí, y, sí, sí. Y desde Atlanta 96 que no tenemos un deportista que pase esa instancia. Así que es muy meritorio, muy meritorio. Por supuesto que sí. Muy meritorio. Después han quedado afuera deportistas que pensamos que iban a tener otra, iban a destacar o de alguna manera clasificar para las siguientes instancias, como Georgina Barrach, que salió última. Y ni hablar del fútbol, ¿no? Que la Argentina ¿cómo? Está. Ni hablar del fútbol. Claro, mucha gente se olvidó, equipo, no lo sabe, claro. El equipo de Perazo que no pudo clasificar. Y bueno, esperemos que Brasil no la gane. Es la única medalla de fútbol que le falta. Claro. No la tiene. En ningún juego olímpico la pudo ganar. Bueno, tenemos que Santiago Fernández clasificó también a los cuartos de final de remo, bien. De singles cool. Y también en singles cool, pero de mujeres, que quedó en el camino Lucía Palermo, que también tenía una posibilidad de medalla. Bueno, qué sé yo, alguna otra cosa para decir. El tenista albanés es el primer doping. Mirá. En pesas. La gran decepción hasta el momento es Michael Phelps, que hablamos mucho con vos sobre que iba a ser el máximo ganador de medallas, y hoy quedó cuarto en los 400 metros medley. Está con el caballo cansado, me parece ya. Yo no sé qué es lo que pasa. ¿Alguna vez hablamos sobre la dieta de Michael Phelps? ¿Sobre la dieta? Sí. ¿Vos sabés lo que come ese señor? Me imagino, pero no sé. Tenemos que decir que es el récord man de natación, el estadounidense Michael Phelps. Te voy a decir lo que come ese muchacho. Sí. Empieza el día desayunando 3 sándwiches de huevo frito. Wow. 3 panqueques con chocolate, le ponen chispas de chocolate al panqueque. Sí. 1 omelette con 5 huevos. Sí. O sea que ya tenemos 3 sándwiches con huevo más 5 huevos más. Perdóname, yo te he visto comer eso a vos en Carlitos, ¿eh? Así que no te hagas. Claro, total, el rey del panqueque. Pero con 2 birras encima y después te ibas a dormir la siesta. Y nos comemos el panqueque Maradona, no sé si te voy a comer, pero no lo digas. Sí, te digo ya, es de banana, dulce de leche, chocolate y coco rallado arriba. ¿Cómo le acordás? Sí, señor. El de coco rallado. Lo tengo en el corazón. Bueno. Bueno. Estábamos con la chispa de chocolate, el sándwich con huevos. Tres rebanadas de pan tostado, cubiertas de azúcar y un plato de harina de maíz. Qué bárbaro. Este es el desayuno. Sí, pero después van a dar y quema 20.000 calorías. Bueno, al mediodía se come medio kilo de pasta, que tiene vitaminas, fibra, un sándwich grande de jamón con queso y mayonesa, y un montón de bebidas energéticas. Cuando digo un montón, son como 5 litros. ¡Qué animal! La cena es pasta, una pizza completa, claro, y más bebidas energéticas. Escuchame, ¿cómo querés que nos haga cuarto control de comida? No, pero este tipo es sobrenatural, Nicolás. Sí, sí, tiene un tiene dos pies, obviamente, sí, que mide 50, calza 52. Claro, y tiene escamas, ¿viste? Sí, 52, y tiene los brazos más cortos que una persona, perdón, los brazos más largos que una persona normal, creo que le llegan hasta a la rodilla. Sí, un animal, Es un pescado. Tiene las piernas cortas que hacen que tenga como más salida rápida, claro, y los brazos largos que le da una potencia, una cosa de loco. Entonces así cualquiera, viejo. Sobrenatural. Bueno, chavo, querido. Bueno, Nico, para terminar, mañana hay que levantarse temprano. 5:30 te puedes levantar. Sí. O puedo ir a acostar. Avisar a la gente de la comarca que 5:30 empezamos con el fútbol con Argentina e Islandia. Apa. Después, 6:00 y pico, está el remo doble par ligero. Bien. Y bueno, va a estar las Leonas a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde. Eso me gusta más. Bueno, a las 6 de la tarde, Argentina-Lituania, ahí vamos a estar seguro en básquet. Ahí también. La fase de grupos. Que Lituania es difícil, es rival difícil. Sí, nosotros tenemos que saber que en el grupo es muy difícil, pero si clasificamos segundo, porque tenemos a Estados Unidos en el grupo, claro, tenemos una posibilidad enorme de sacar medalla de plata. Qué grande. Hay que ganarla a todos y sabiendo que se puede perder con Estados Unidos. Bueno, vamos a y por último decirte... ¿Cómo? Vamos a por ella. Sí. Y por eso decirte que mañana va a estar de vuelta Wilson, así que estaremos muy de vuelta bien con el chino. ¿Vos te diste cuenta de una cosa? Sí. El ping-pong está en los Juegos Olímpicos, la gente lo ve, se ríe con el chino. Pero sí, ¿no es el deporte que más veces hemos practicado nosotros? Después del fútbol. Y yo creo que sí. Pues que se armó la mesa en la casa de Domínguez y jugamos. Claro, ¿cómo que no? Con todo levantado el aglomerado, todo hinchado del agua. Me parece que el fútbol, el ping-pong y el mestizaje son los más usados acá en el Río de la Plata. Sí, se ve que es un tema... Sí, hay que ver, hay que investigar un poco. ¿Por qué no se da eso? Tiene que venir un chino a representarlo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, pero los chinos están en todos los países metidos. Porque como saben que no hay mucho lugar ahí, claro, representan a varios países. Montón, ¿viste? Bueno, muchachos, los que estén ahí, el del otro lado de la pecera, que le mando un abrazo. Y a toda la gente de la comarca, sigan disfrutando de la gran música y del elegido hoy, que es el mejor de todos. Eso, y nos vamos antes, chavo, con un 3x1 nacional. Dale. De trash argentino, para que se caiga un lagrimón también. Nos vamos con Logos, con Hermética, con la más fuerte. Ahora sí, subir el volumen o bajarlo si te da miedo, ¿eh? Me quedo escuchando. Nico, desde Buenos Aires, el chavo Cardano para toda la comarca. Un abrazo. Un abrazo, chavo. Chavo. Pedaleando a laburar, desayuno, mate de origen, masticó algo, prendió un paso y se alejó a ganarse un hueso como changarín de un trompa extranjero que compra el país y lo derrite después, haciendo al pibe que escribe. Lo vi volver tarde y desecho de su batalla cotidiana hecha hoy canción. Sonrió al entrar como alimento, dejó en la mesa lo ganado y se acostó. Rezó a Dios pidiendo antes de dormir por ser contratado, obteniendo así los beneficios de ser

Bueno, este es otro elegido en el bueno y el malo de Led Zeppelin. Ya hemos hecho algo el año pasado con información un poquito más precisa y con el orden cronológico de sus primeros singles, sus primeros discos. La idea de hoy es pasar lo que más nos gusta de ellos, quizás una especie de best of de Zeppelin, y contarles algunas cositas. Por ejemplo, que su primer disco fue grabado el 12 de enero del año 69, bajo el nombre homónimo, Led Zeppelin. Fue grabado en apenas una semana. Emplearon 30 horas, o sea, garparon 30 horas de estudio, casi sin ensayo, y en una semana hicieron un discazo. Así que bueno, esto es un dato curioso, por demás. Seguimos escuchando un poco más, Diego. Dale. terrible, ¿no? Y bueno, como otra curiosidad también, durante la primera gira de Led Zeppelin, y esto fue en Dinamarca, ellos habían dejado de ser The Yardbirds, estaban ya conformados como ese cuarteto alucinante que fue, hasta que se murió Bonham, pero tuvo que actuar el primer recital, la primera gira en Dinamarca, con otro nombre, que se llamaba The Knobs, porque resulta que había una baronesa que se llamaba Eva von Zeppelin, que era familiar del inventor de aquel dirigible, que les prohibió utilizar su nombre, obviamente un tema ahí de registros y qué sé yo, y le dijo, no, aparte dice, son unos monos britones, dijo esta Eva von Zeppelin, que evidentemente oído por la música no tenía. Y si no, escucha esto. Un beso para Pato, de Catriel, para Marcelo, para todos nuestros amigos que están escuchando, y bueno, ¿qué más puedo hacer humildemente que ponerles música? Y de la buena. Dale. Ese mismo año, Zeppelin larga el segundo disco, Led Zeppelin 2. También lo graban de toque, tanto volumen de material y creatividad que tenían, y al toque llega al número uno de las listas británicas y estadounidenses, destronando nada más ni nada menos que a Abbey Road de los Beatles, y permaneciendo allí durante más de 7 semanas, y seguramente debido a grandes éxitos que tenía ese disco, que por ejemplo uno es Burrata Love y Heartbreaker y tantos otros. Así que Led Zeppelin ya era una banda grosísima, y obviamente en la época que Beatles todavía y Rolling Stone estaban en la cúspide, ¿no? Así que, bueno, terrible banda. Escuchemos un poco más, y un saludo para Mónica de Tuyango, que está escuchando. Every step snow drives by the foot that's slow. The dogs of doom are howling more. Oh, they carry news that must get through. Se va yendo No Quarter, del disco House of the Holy, que es un disco del año 73, después de haber hecho Zeppelin 1, 2, como contábamos, Zeppelin 3 y 4, y ya saliendo de esta fisonomía de poner su nombre, de ser homónimo los primeros cuatro discos, y larga así en dos años House of the Holy, que tenía algunas cosas de blues y de folk también, y Physical Graffiti, ¿no? Que el disco recordado con esa portada que era como una casa antigua llena de apartamentos y de ventanas con un arte muy característico y de cual sonaban terribles temas como este, por ejemplo Kashmir, que es un tema que ha tenido varias versiones de rap y de clásicos y de dos estilos, pero bueno, Kashmir es un temazo y es para subirlo. Dale. Oh. seguimos con Zeppelin. Un saludo a Ariel, alias Morrison, de Buenos Aires, que está escuchando este programa dedicado a vos y a todos los amigos, ¿eh? Y se iba a Kashmir, un temazo con muchas versiones, ¿eh?, del disco Physical Graffiti, que fue muy controvertido por la tapa y por un montón de cosas, que tenía a los chicos desnudos, escalando, una cosa media rara. Y también, para esta época, Led Zeppelin decide abrirse un poquito de Atlantic Records y grabar, digamos, formar su propia grabadora, de Swan Song, aquel sello, con el hombre alado, característico de Zeppelin. Y en pleno auge, estaban al palo estos pibes. Sufre en un año dos grandes desgracias, sobre todo la muerte de su hijo Karak, Robert Plant, pero anteriormente había tenido un palo fuertísimo con el auto, su mujer había quedado convaleciente. Es decir, pasan muchas cosas a nivel personal. Vuelven a sacar otros discos, Presence, por ejemplo, que es un gran disco, y Truth, The Outdoor, también, que es el último disco de ellos en estudio. Finalmente, bueno, se muere Plant. Se muere Bonham, haciendo un poquito, acelerando un poquito la historia de ellos, que todas las conocemos. Pero bueno, quería hacer este pequeño homenaje recordando a Led Zeppelin, y quizás la mejor forma de recordarlos es poniendo música y contando estas cositas, así que seguimos escuchando un poco más. We'll be right back. gran saludo para nuestro amigo Gastón, Gastón y su querida mujer Eugenia, ahí del hoyo del bar Larson, muy lindo lugar para ir. Y están escuchando ahora, la gente que está comiendo, que está escuchando, y qué mejor homenaje que eso, que escuchemos. Un beso grande. Thank you. historia de Zeppelin. Hay muchos mitos sobre Zeppelin y el ocultismo. Hemos escuchado algunos. Y leyendo un poco, claro, acá habla de que hay muchos temas que se lo relacionan con la magia negra, y con Led Zeppelin directamente. Y quizás hay algunos nombres, si uno los lee un poquito, da para sospechar. Pero básicamente, se ha hecho mucho, se ha escrito mucho sobre la controvertida letra del tema Stairway to Heaven, que en realidad dicen que si lo escuchás al revés, se escuchan letras satánicas, incluso el mismo nombre de la banda, ¿no? Led Zeppelin, que si lo modificás un poco, significa Edo Zeppelion, que es un ritual practicado por la magia negra y demás. Ahora, si en el infierno se escucha Zeppelin, y bueno, vayamos para ir un ratito, ¿no? Julio. Seguro, totalmente. We'll be right back. todo lo bueno tiene un final pronto. Esto termina. Y qué mejor que irnos con este gran tema, con esta gran banda. No dejen de escuchar Goga los lunes. Les recomiendo un gran programa también, como todos, La Isla de Robinson, de 19 a 22 horas. Este es uno de los últimos programas que entró acá a la radio. Y nosotros todos los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo. Y espero que el sábado que viene mi compañero no me deje rengo. Gracias, Julio, por acompañarme. No, gracias a vos. Ha sido un gusto estar acá con ustedes. Tipo correcto. Un gran saludo a todos los radio oyentes. Esa. Diego, como siempre, gracias. Nos vamos con Zeppelin. Chau. comenzaba ni terminaba, no. Hay un bonus track, gracias a mi amigo Diego. Un temita más y dedicado, me estoy olvidando, a mi gran compañero y amigo Keiko, que escucha siempre el programa. Chao.